éxitos de hoy y tus favoritas de siempre. Europa. Hi, I'm Robbie Williams. Europa. I sit away as an angel contemplate my fate.